como cada semana, tenemos aquí el agrado de recibir a Luciana Bonetti a la mesa de Panorama, pero también la mesa de la siesta. De acá no se duerme nadie. Vaya uno a saber en qué momento estás escuchando esto, pero nosotros estamos aquí listos y preparados para la columna de mujeres. ¿Cómo anda, Lu? Muy bien, decimos buenos días, buenas tardes, entonces, buenas siestas. Como quiera, claro, hay que hacer un saludo general o mejor no decir nada y listo y seguir adelante. Atemporal la cosa. Porque la cosa va igual. Yo lo escucho bastante la columna de mujeres en la siesta del lunes y nada, justamente en este momento es en el que se empasta cuando empezamos con las explicaciones y no sé qué. Así que avancemos, ¿qué le parece? Ayer me dijeron que soy parte de la casa de alguien sin que yo la conozca, así que pasa eso, que uno escucha las columnas y no sabe que es parte de la casa de alguien. Lindo, quizás, ¿no? Igual que le digan me eso. Me gustó sí. La devolución, pero son casas tétricas con nuestras voces, pero bueno, es lindo lo que nos dicen, está claro. Lu Bonetti, ¿qué anda tramando en la columna de mujeres? Ay, ¿qué ando tramando? Cosas feministas como siempre o vinculadas al género y eso, pero usted sabe que en Vialemasea hay una feria feminista. Sí, que y se que hace, se viene ahora. Exactamente. Mañana van a estar recibiendo la primavera en tantos lugares. Ajá. Entre ellos estarán recibiéndola también en la feria feminista de Vialemasea, que va por su cuarta edición. Cuarta. Y que bueno, se está realizando desde hace un tiempito, más específicamente, como dijimos, desde hace 4 meses, los terceros sábados de cada mes, ahí en el horno tercero histórico. Vamos, es medio como complicado ir acomodando ese tipo de agenda entre todas las cosas que hay, ¿no? Sí. Como la de San Esteban, tal día. Pero bueno, ahí vamos. Hay que hacerse una agenda de feria. La tercera del mes en Vialet es la feria feminista. Exactamente. Y ahí, los terceros sábados. Perdón, pregunto como hombre. Pregunte. Ahí está habilitado el paso al hombre, obviamente. Sí, obviamente. Está casi invitado para que escuche y lea y lo que sea. Pero si no, está esta cuestión, digamos, del hombre acompañando y ayudando en un montón de otras tareas para que se puedan dar las tareas de la feria. Sí, también ahora vamos a escuchar un poco ahí a las pibas que organizan la feria feminista, que uh-huh. conforman el aquelarre nómade, así se han puesto como nombre colectivo, y van a contar de dónde surge esto, ¿no? También cómo les empieza a surgir la necesidad de tener una feria feminista en este caso, por qué la denominan feminista. Primero vamos a escuchar como ese surgimiento de este espacio a través de un editado que hicieron las chicas de Marea Diversa, que estuvieron participando hace un par de ferias atrás con una radio abierta. Ajá. Y así que vamos a escuchar algo que ellas tomaron, que les preguntaron un poco a este colectivo, a la que Larra Nómade, que es quien organiza la feria feminista. Somos vecinas acá del barrio Suncho Huayco, o sea, el grupo original somos, sí, vecinas. Nos pusimos un nombre, Aquelarre Nómade, como para ir, que se sepa más o menos quiénes somos, luego para poder ubicarnos. La feria surge, nosotros somos un barrio bastante particular, muy unido, tratamos de hacer siempre actividades y en un momento tuvimos una situación de violencia con unos amigos, nos juntamos para ver qué podíamos hacer con eso y nos dimos cuenta que hacía falta reunirnos, que habían cosas que se nos estaban pasando por alto, que había muchas que dábamos por hecho. También nos dimos cuenta que nos queremos ayudar y no sabíamos cómo, qué herramientas teníamos, muchas dudas que teníamos. Bueno, a raíz de eso nos empezamos a juntar, ya sea para vernos, para tomar mate, y de a poco pudimos ir soltando las cosas. O sea, uno está con un disco implantado que a veces es un poco complicado darse cuenta y despertar y aceptar las cosas y darse cuenta que hay cosas que no están bien, y lo mejor de todo es darnos cuenta cuando ya no queremos que esas cosas ocurran ni a nosotros, ni a nuestro entorno, ni a nadie. Y bueno, a raíz de eso nos dimos cuenta de por qué algunas compañeras aguantaban distintas situaciones con parejas que no le hacían bien, y lo económico siempre es lo que marcaba la diferencia. Nosotras, si tenemos el poder sobre nuestra economía, tenemos el poder sobre nuestra vida, y es lo que nos viene pasando, digamos, también como género, de siempre estar sometidas al trabajo de otra persona, al sustento de otra persona. Uh-huh. Bueno, y eso es, digamos, un poco lo que queremos proponer, romper, ¿no? De poder incluso usar la imaginación para ver qué podemos ofrecer, digamos, y empezar a ser productivas con nuestra comunidad también, que es algo que hay que aprender también a veces. and I'm feeling good. Escuchábamos a un par de las integrantes de este aquelarre feminista contando cómo era el surgimiento, los inicios de esto, ¿no? Una situación en particular que tenía que ver con algo de violencia, empezar a juntarse, a charlar para poder resolverlo, uh-huh. Y también darse cuenta de que muchas de las cosas que suceden, que tienen que ver con la violencia intravínculos, intrapareja y qué sé yo, tienen que ver con alguna cuestión que tiene que ver con la dependencia económica, uh-huh. ¿no? Con no poder, exactamente. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Comenzar a crear espacios en donde lo económico, bueno, también vaya trabajándose para empoderar, para liberar, para tener algunas cosas que nos permitan decidir sin tener lo económico de por medio, ¿no? Que muchas veces eso, el compañero es el que trae, claro, provee y los hijos y todo un montón de cosas. Bueno, que también las mujeres puedan participar en este espacio con sus artesanías, con sus servicios, con lo que quieran sumar a esta feria feminista y de alguna forma generar un cambio también en lo económico. Siempre las mujeres somos las más afectadas cuando, ajá, hay cuestiones económicas. Incluso esta semana se han conocido algunas estadísticas sobre el desempleo y generalmente el rango femenino es el que es más afectado cuando hay niveles de desocupación altos y digamos, enseguida se marca la tendencia. Exactamente. Ajá. Bueno, entonces ellas también lo pensaron por este lado en un principio y esta feria, bueno, se va desenvolviendo, va creciendo, van probando, van creando. Uh-huh. Y tenemos el segundo audio que es la voz de Miski, que es una también de las que está ahí llevando un poco adelante esta cuestión en Vialemase, y nos va a contar un poquito más, porque yo le preguntaba esto, ¿por qué feria feminista? ¿Qué hace que la distinga? Bueno, un poco está respondido, me parece, en este primer, en esta primera, claro, voz de, uh-huh, de las pibas, pero no, me gustaría escuchar también a Miski, y por eso se lo pregunta y nos respondió a esto. Hola, este es un mensaje de Aquelarre Nómade para la columna de mujeres. Proponemos una feria feminista porque en ese formato encontramos alternativas de desarrollo para nuestros trabajos. Nos convocamos para fortalecer nuestras economías y promover el consumo consciente. Es feminista, entre otras cosas, porque nos invita a seguir construyendo los nuevos pactos sociales, porque permite que nos encontremos desde la reflexión. Uno de los talleres está dedicado a tratar temas con una perspectiva de género. Tratamos, por ejemplo, el tema de la violencia primero con una lectura desde la psicología y después desde la mirada de la abogacía. El otro taller está enfocado al movimiento. En nuestro escenario tocaron Paola Bernal, Julieta Rivarola, Mostro, Malu Escarnia, Priscila Huet, ahora viene Amazonas Crew con hip hop feminista, transfeminista, y esperamos a la murga Enganchate Cancán para el mes de octubre. En la feria somos más de 30 puestos y todo el evento se sostiene con el trabajo autogestionado de todas nosotras. Así que esperamos que se lleguen el 21 de septiembre. Entonces la invitación está hecha para mañana, más o menos desde las 11 empiezan a armar los puestos, se acerca a la gente que quiere estar ahí ofreciendo sus servicios, sus productos, las mujeres que quieren estar ofreciendo sus servicios, sus productos, y ya a partir de las 12 se comienza a rolar todas las actividades que ella, bueno, mencionaba ahí. Va a estar Amazonas Crew, que es una banda hip hopera de Córdoba Capital, y bueno, va a estar tirando ahí algunas palabras, algunas músicas. Me da la sensación que es de ese estilo de ferias, como pasa con la de Casa Grande, o la de acá, o la de San Esteban, que más allá de lo que esté sucediendo con la gente, con sus parches o lo que fuere, hay una propuesta como muy, muy concreta, un menú, uh-huh, de charlas, de debate, de música, de escuchar buenas bandas. Así que me parece que va por ese estilo. Ya bueno, hemos ido difundiendo todas las ferias y sí, tiene esta impronta, pero además, por supuesto que tiene todo este costado al ponerle el rótulo de feminista. Y bueno, estuvo bueno escuchar hoy el porqué y de dónde viene también. Bien. Es bueno también el componente económico también, declarado como que interfiere en decisiones. Exactamente. Bueno, también ellas, digamos, piensan desde un lugar las actividades que va a haber, ¿no? Como dijeron, estuvo Paola Bernal, estuvo Priscila Huet, estuvo Monstruo, que es rap transfeminista, estuvo la Malu Escarnia, que también hace una intervención desde el género y desde sus canciones. Esta vez, como decíamos, va a estar Amazonas, creo, va a haber un taller de bosque nativo, participación y género con Melissa Asano, un taller de teatro social latinoamericano con Elis Brás y un taller de bioneuroemoción con Gerald Cartas. Esas son las propuestas que hay para esta Feria Feminista del 21 de septiembre. Y bueno, quizás el mes próximo estaremos nosotras ahí con la compañera Laura. Claro, porque van haciendo invitaciones y convocatorias también al espacio de Radio Abierta. Exactamente. Ya que hay micrófono, ¿por qué no? Una radio. Fueron las chicas de María Diversa y hay invitación acá para las féminas de Radio Panamericana. Hay invitación abierta para, bueno, las que hacemos la salidera. En realidad, creo que es abierta para todas, pero bueno, particularmente como el vínculo viene ahí por la Laurita García, creo que el mes que viene estaremos pudiendo acceder a esa. Lo deja en potencial, no lo confirma. Que vio cómo es la vida. No se anima. Vio cómo es la vida. Bueno, muy bien. No sé si le queda algo en el tintero o vamos a la musiquita y nos explica vamos por qué a la trae. Bueno, este fin de semana pasado hubo 5 femicidios a lo largo de todo el país. Pibitas muy jóvenes y otras no tanto, asesinadas por sus parejas, por sus padres, por, bueno, no se sabe a veces quién, pero casi en todos los casos por hombres. Así que traje música, una canción que se llama Cobarde, que es de Féminas, y que, Féminas, no, perdón, dije Féminas, me quedé con eso, de Ninfas. Ninfas. Y que estuvo también haciendo su presentación anoche en Córdoba Capital con Cumbia Diversa, y que van a encarar una gira por México, y que la Miski estaba ahí ayer en la presentación de las Ninfas, y entonces me quedó resonando. Y bueno, le vamos a dedicar esta canción que tiene la intro de la voz de Eduardo Galeano y después la canción. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. De matar, ¿de qué mundo cruel apareciste? ¿Quién te echó a volar? No me banco tu cobardía, fingiendo amor de fantasía. No me banco tu hipocresía, enfermo y ciego, no lo inocentes, ¿cómo olvidarán? No me banco tu cobardía, fingiendo amor de fantasía. No me banco tu hipocresía,